Esto es en la Villa 20, allá en Lugano. A ver qué es lo que nos está por decir Nando Correa. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí, Nando? Sí. Jorge Carvajal te habla, de Radio Belgrano. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bueno, ¿has estado escuchando el programa? Sí, estuve escuchando a los amigos, compañeros ahí que están de Radio Riachuelo. Ajá. Y de La Tribu. Ajá. Muy bueno lo que hacen ellos. Ajá. Contanos brevemente, Nando Correa, cuál es con la concepción que ustedes están trabajando ahí en la villa. Sí, nosotros no tenemos una radio, tenemos un programa dentro de una radio. Ajá. Y hacemos lo alternativo, que es eso mismo que ellos hacen, comunicando a la gente lo que nosotros realizamos como comisión vecinal. Ajá. O sea, nosotros estamos en el plan de erradicación de villas. Ajá. Y eso, mucho a los grandes medios, mucho no les interesa. Sí. Pero a nuestra gente sí les interesa. Entonces nosotros les comunicamos lo que vamos haciendo paso por paso. Ajá. O sea, ya sea el trabajo de movilización hacia el Consejo Deliberante, la mesa de concertación, las charlas que se hacen de salud, medio ambiente, deporte, todo lo que hace la necesidad del barrio, ¿no? Ajá. Digamos que ustedes, a partir de este trabajo que hacen y que tiene que ver con las necesidades de la gente, ¿están apuntando a algo más o están con esto solo nada más? Estamos en este programa en un principio. Ajá. Sí, apuntamos a algo más. Apuntamos siempre a que se concrete, a que se logre el objetivo en el cual estamos trabajando, que es la transformación de una villa a un barrio, un barrio digno y a entrar en otro nivel social, ¿no? Ajá. ¿Qué importante que sería para ustedes, por ejemplo, empezar a crecer y tener la posibilidad de llegar a un medio grande, ¿no? Y esto que nosotros comentábamos antes con Ernesto Lamas, ¿no? La posibilidad de trabajar con un auditorio y poder ensancharlo y, bueno, hacerle... Porque las necesidades de la gente son mucho más allá de esa villa, seguramente. Sí, por supuesto. Y uno de los que comentaba en último momento, no me acuerdo quién de los dos, que decía qué importante es tu programa que haces, Sí, Lamas. Informe, sí. Claro, informe del COLE, informe que hacen las necesidades de los barrios. Sí, sí. Que al vecino le interesa. Ajá. Bueno, nosotros también queremos apuntar a eso, a estar un medio masivo que llegue a todos, ¿no? Y principalmente al vecino. Ajá. ¿Qué consenso tienen de la gente, Nando Correa? Nosotros no hacemos, como se dice, porcentaje, pero sabemos que tenemos un gran consenso. Ajá. En todo. Ajá. Bueno, Nando Correa, yo te agradezco muchísimo que nos hayamos comunicado y que nos hayamos salido de esta vía alternativa por ahí. Sí, sí. Y sí, esto también es una alternativa, ¿no? Porque informar a nuestro vecino lo que realmente necesitan o necesitan informarse, ¿no? Por las cosas que se están realizando, es alternativa. No estando a favor del Estado ni en contra del Estado, sino informando lo que se hace. Exactamente. Es bueno, eso. Muchísimas gracias, Nando Correa. No, gracias a vos. Bueno. Hasta luego. Para ser... Bueno, informarse y por qué no formarse también, porque creo que si alguna de las dos cosas que apuntan estas dos personas, tanto David como Ernesto Lamas, es a la cuestión de la formación, ¿no? Ya sea desde lo radial, emitiendo mensajes, dando programas que tengan que ver con necesidades de la gente y los movimientos culturales por ahí que se están dando en los barrios, sobre todo en el Abasto, ¿no? Que es un lugar... El Abasto y en Almagro es impresionante. Nosotros estamos desde hace 2 años en esos barrios. Ajá. Y hay un movimiento cultural. Ajá. Muy rico. Hay un montón de entidades culturales, incluso con sedes. Ajá. Que hacen trabajos de todo tipo y, bueno, las están muy conocidas, como por ejemplo Babilonia. Ajá. Están las menos conocidas, como por ejemplo el Club de las Bellas Artes o el Esteban Lisa, que son... Ajá. Clubes donde nosotros participamos muy seguido. Vos sabés que si hay algo que, por ejemplo, a mí me gustaría es alguna vez que el Abasto llegue a ser como San Telmo, esa cosa turística, llegar a conformar en ese barrio del Abasto una especie de un recorrido turístico, ¿no? Que uno diga, bueno, el Abasto para los extranjeros, pasa esto y esto, hagan ese recorrido. Creo que el Abasto tiene, además de estar ahí por ahí, el fantasma de Gardel, ¿no? Sí, lamentablemente ahí hay... Hubo, y no sé si seguirán estando, los intentos de armar un shopping de estos que ahora están de moda, sí. Que creo que le cambiaría bastante la cara para mal al barrio. Espero que no avance la idea de hacer un shopping. Sería mejor hacer un gran centro cultural ahí en la sede de lo que era el Mercado del Abasto, que ya, aparte de ser muy linda su construcción, tiene muchos significados históricos para los porteños. Ajá. Decime, David, así como Ernesto habla de la formación a nivel radial, ustedes también intentan una formación con el lenguaje. Yo creo que el lenguaje del Riachuelo no es tan diferente a lo que puede ser Diego Popular. No, porque su mayoría está conformado por periodistas. Es decir, varios de los que hacemos Riachuelo somos periodistas de Diario Popular o de otros medios. Y además... adquirimos el aporte de gente como una psicóloga, como una arquitecta, que nos apoyan en cada una de las notas que tenemos que hacer nosotros sobre esos temas. Bueno, nos asesoran y así podemos elaborar la nota en conjunto. Ajá. Bien, yo creo que nos estamos acercando ya al final del programa. Hoy vamos a tratar de terminar como corresponde, una radio seria. Siempre llegamos sobre el final, tiramos algún dato explosivo y nos vamos. Y da la sensación, parece que no volvemos. Bueno, Ernesto Lamas, de La Tribu, te agradezco muchísimo que hayas venido. No, no sé muchísimas gracias a ustedes. Es la primera vez, aparte, que en una radio, digamos, legal o comercial, nos invitan a participar y hablar de La Tribu y nuestra experiencia. En dos años, por ser la primera vez, es un agradecimiento fuerte que te hago a vos y a la gente de la producción. Bueno, está bien, realmente me sorprendes. Y en el caso de David Kepner, también del jefe de redacción de Riachuelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿no? Esta cosa del servicio mensual para el sur capitalino. No, de igual manera que Ernesto, tengo que agradecerles a ustedes para que se permita conocer lo que son los medios alternativos, que es lo que la gente realmente está necesitando un poco. Bueno, estas son las dos personas que han conformado hoy el paisaje imaginario de este intento comunicacional del otro país, que hoy contó con la presencia de Estela Maris Abiuso y de Javier Casaza en la locución y en la operación musical Marcelo Vallejo. El 419595 y el 416893 hoy funcionó como la gran oreja que queremos que así funcione, no solo para, y voy a reiterarlo siempre esto, no solo para que den mensajes y digan este programa es bueno, es malo, le falta esto, le falta lo otro, sino para crear un vínculo afectivo, esta relación contractual que estamos intentando hacer sábado a sábado a partir de la hora 17, este intento de emitir creencias, ¿no? Creencias que tienen que ver con un crédito, y un crédito que se va a dar en el tiempo cuando ustedes vean que nosotros estamos trabajando en forma transparente y que esta glasnost que tiene que ver con otros países, tiene que ver también con nosotros, con esta cosa comunicacional del otro país. ¿Qué más decirle? Por ejemplo, que las alternativas hacen escuela. FM La Tribu y Radio Abierta hacen escuela. Estas comunitarias de capital organizan actividades de capacitación diseñadas a la medida de la gente que trabaja en estaciones de radio o TV de baja potencia. Y las publicaciones gráficas, alternativas o barriales, y la cosa dice que se larga en abril con los siguientes seminarios. Producción radial a cargo de Cecilia Pagán, programación a cargo de Ricardo Horvath y clínica de programas a cargo de Liliana Daunes, Marcelo Pérez Cotten y Mario Portugal. Nos encontramos el próximo sábado a partir de la hora 17 cuando Ana Delisi con esa voz nos diga... Bienvenidos al Otro País. Esto fue El Otro País. Un programa acerca de los otros temas. Comunicador Jorge Carvajal. La provincia de Buenos Aires consideró inaceptable la preadjudicación de la concesión del sistema de peaje en los accesos viales a la capital federal, decidida por la Nación en favor del consorcio Red de Autopistas Metropolitanas liderado por Techín. En una nota dirigida al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el gobierno bonaerense reclamó una nueva licitación que contemple básicamente una tasa de rentabilidad empresaria más aceptable, dado que la actual es superior al 100% y eso significa costos altos para los usuarios. Los intendentes de San Isidro, Melchor Posse y de Vicente López, Enrique García, ratificaron su oposición y presentaron su anunciado proyecto alternativo, mientras todo confirma que las autoridades nacionales seguirán adelante con la iniciativa y que esto podría generar en el futuro un vendaval de juicios promovidos por particulares intendencias y de surgir dificultades insalvables en la concreción del contrato definitivo de las propias empresas adjudicatarias. En todos los casos, el querellado siempre será el Estado. La Federación Asociación Médica Porteña y los profesionales del Hospital Posadas alertaron en un comunicado que de no revertirse la grave situación salarial por la que atraviesan los médicos, el hospital público se verá imposibilitado de cumplir con su función en poco tiempo. Tras una entrevista con el ministerio, perdón, con el ministro de Salud, Alberto Cogan, la gente de FEMECA salió advirtiendo que los sueldos bajos para lo único que sirven es para hacer renunciar a los profesionales. Seguimos con los médicos, pero de otro cuño. A 5 años del hecho, la muerte de una recién nacida a los pocos días del parto por haber aspirado líquido meconial, la Cámara del Crimen condenó a una neonatóloga a 1 año de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación especial para ejercer la medicina por hallar a la autora del delito, de homicidio culposo en perjuicio de la bebita. La condena dictada por la Sala 4 recayó sobre Nidia Gorostegui y el fallo a la vez absolvió de culpa y cargo a la obstetra Susana Rosa Mancini, a quien se discriminó de la responsabilidad. Los elementos del juicio desmienten que haya recibido a la niña sin respiración espontánea y con signos de sufrimiento fetal interno, como alegó, aclaró el dictamen judicial. Y tal como se preveía, se encontró sin vida el cuerpo del niño Nahuel Martínez, de 11 años, que desapareció el miércoles por la tarde en las aguas del Río de la Plata. Nahuel se desplazaba sobre el río en un canal de acceso a la ciudad deportiva de Boca Juniors, junto a otros 4 amigos a bordo de un caño. La travesura terminó mal y los amiguitos, los chicos, pudieron ser rescatados 3. Un cuarto pudo salir solo. Faltaba Nahuel, sobre cuyo destino se temía lo peor. Y bueno, los pequeños, informó la policía, jugaban en una zona de poca profundidad cuando fueron sorprendidos por una crecida que comenzó a arrastrarlos, lo que impidió su regreso a la orilla. Reiteramos entonces, ayer fue encontrado sin vida el cuerpo de Nahuel Martínez, un niño de 11 años de edad, en aguas del Río de la Plata. Vamos a una información un poco más alegre, si usted lo quiere. El espectáculo más grande de América en su género, el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, comienza hoy con la promesa de poner en el escenario a Teresa Parodi, la posibilidad cierta de León Gieco y algunos toques más que novedosos, como la participación de jinetes soviéticos de la región de Turkmenia, Amazonas, domadoras y domadores masculinos. El Festival Nacional de la Doma y Folclore de Jesús María, como ellos mismos lo dicen, quien lo organizan, el espectáculo más grande de América en su género. Ferrari fría bajo el sol de Pinamar y en pleno festejo del cumpleaños de su hermano Eduardo, el presidente Carlos Menem imaginó ayer al subcomisario Luis Patti viajando hoy por ayer o mañana por hoy, bueno, ayer o hoy, a Catamarca, más o menos a la hora en que Menem apuraba el paso del subcomisario. ¿Qué estoy diciendo? Más o menos a la hora en que Menem apuraba el paso del subcomisario, Patti recién comenzaba a tratar, las formalidades de rigor que el gobierno no contempló hasta ahora respecto del inicio eventual de una nueva investigación en el caso de María Soledad Morales, la joven asesinada hace ya varios meses en Catamarca. El jefe de esa institución policial, de la Policía Bonaerense, el comisario general Osvaldo Somoano, tras entrevistarse con Patti, comentó con delicadeza que el encuentro fue informal precisamente porque debe ser el Poder Ejecutivo Provincial el que libere la orden de la comisión. Una segunda cuestión no tenida en cuenta ni por Menem ni por el subsecretario de Justicia César Arias, hombre versado en estos temas, es cómo materializar la designación rápida de un nuevo juez Así que así se expresó el presidente, sin vulnerar la autonomía judicial en Catamarca o la Constitución. Bueno, digamos que acá, en este país, en este gobierno, no es lo que más quita el sueño el tema de la Constitución, seamos sensatos. Dígame, señora, ¿cuántas veces usted se levanta de la cama tempranito a las 7 de la mañana pensando en la Constitución? ¿Verdad que nunca? Seamos sensatos. El presidente menos. ¿O no? Bueno, no sé. Quizás sí, no, pero no lo tuvieron en cuenta en este caso, esto quiero decirle. El panorama parece muy confuso, mientras en la provincia se desarrollaba una nueva marcha del silencio, con la casa de gobierno provincial extrañamente cerrada y la investigación judicial paralizada, como de costumbre. Esto es que, bueno, tanto empeño por sacar a la luz esclarecer el asesinato de María Soledad Morales, no se tienen en cuenta cosas formales. Está bien, es la buena voluntad esto que lleva a hacer las cosas así a las atropelladas, es la buena voluntad de la pacificación nacional, dejar la calle a los principales genocidas, y bueno, y a veces a no tener en cuenta cosas tan formales como precisamente la Constitución Nacional. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y como decíamos ayer, esa frase dicha, como decíamos ayer, no, hace unos días atrás decíamos, y a esto quiero llegar, que el tema de los feudos en las provincias del interior, en las provincias de este país, porque todas las provincias son el interior de un país, no se limitaba solamente a Catamarca, también en Jujuy, en Tucumán, en Salta, y en Neuquén. En Neuquén. Tal como ocurriera con Mariana Arias, violada y asesinada en Villa Centenario, provincia de Buenos Aires, la menor Olga Vanessa Cabrera fue encontrada muerta en una acequia del barrio Plotier, a 20 kilómetros de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, con evidentes signos de haber sido vejada y estrangulada. Por ese motivo, la plaza central de esa localidad vivió anoche una concentración de vecinos que reclamaron mayor seguridad y el esclarecimiento del hecho. La historia se inició el pasado sábado cuando Olga Cabrera, de 9 años, salió rumbo a una despensa del barrio El Chacay, de Plotier, lugar en que vivía junto a su padre. La demora de la menor en regresar hizo que Domingo Cabrera radicara la denuncia, en la comisaría séptima de esa localidad, lo que movilizó a la policía hasta dar finalmente con el cuerpo sin vida de Olga. El asesinato generó conmoción en el lugar y esta se tradujo en una movilización que se realizó anoche, convocada por representantes de los vecinos, el intendente Héctor Muñiz y la interbarrial que preside Alberto Nartignoni. En las reuniones previas a la concentración se habían efectuado reclamos acerca del accionar de la policía. Por ahora hay un chileno único detenido como principal sospechoso. Entonces, una niña muerta, asesinada, violada y asesinada, una irregular actuación de la policía y un pueblo que sale a la plaza. Catamarca, Buenos Aires, ¿se acuerda de Tres Arroyos? Bueno, y ahora, Neuquén. Solo Córdoba, Misiones, San Luis, Santa Fe, La Pampa, Mendoza y Tierra del Fuego tendrían asegurado recibir créditos del Banco Mundial porque fueron las únicas provincias que aplicaron las políticas de ajuste según las pautas del Gobierno Nacional. Esto lo informó ayer Rodolfo Bacciano, director de Relaciones Provinciales, al concluir la extensa reunión con los ministros de Economía de todo el interior que confluyeron sobre Buenos Aires en busca del urgente auxilio monetario. No pocos vinieron a pedir plata para pagar los sueldos de diciembre, lo que recién harían el jueves. Ya Hay más de 100 denuncias penales presentadas por la Dirección General Impositiva ante la justicia y 26 grandes empresas fueron procesadas por fraude contra el fisco. Pero hasta el momento solo se dictaminó prisión preventiva contra 3 personas que permanecen en libertad como consecuencia de la aplicación de la ley penal tributaria. Según se informó ayer, el juez en lo penal económico de la capital, Julio Cruciani, dictó prisión preventiva contra el propietario de una heladería y de 2 disquerías ubicadas en el centro de la capital, procesado como autor del delito de evasión. 2 de sus empleados jerárquicos también fueron procesados como partícipes necesarios en la misma causa. Esto me hace acordar a que, primero, que no hemos dado la publicidad que corresponde, y hace ya una hora casi y media que empezamos este programa. Pero si me acuerdo de esto es precisamente porque Telex Comercial, el mensuario que nosotros publicitamos, que pertenece a Fede Cámaras y que está al servicio del pequeño y mediano empresario, señalaba en su número 1 precisamente que el sabueso de la DGI apuntaba su olfato, su resfriado olfato, hacia los pequeños y medianos empresarios. Te fíjese, dueño de una heladería, y el otro es, por aquí estaba, y de 2 disquerías. Todo un potentado como para poder decidir sobre los destinos económicos de este país, sin duda. Señores, seamos serios. Yo me acuerdo haber visto, tenido en mis manos un listado de lo que eran los evasores de los impuestos tributarios a obras sanitarias. Y le puedo asegurar que de Amalita Fortabat para arriba estaban todos, absolutamente todos, y adeudaban millones de dólares, nada más que a obras sanitarias. Ni le cuento si algún día encontramos lo que adeudan a Segva, a Gas del Estado. Bueno, pero parece que o una de dos, o no les gusta el helado al sabuesito de la DGI, o la música le molesta a sus delicadas orejitas. El Banco Central cumplió con lo prometido y ayer entregó 59 millones y medio de dólares a un mercado que los recibió con los brazos abiertos. Javier González Fraga no permitió que el dólar superara los 6.000 australes. En la casa de cambio terminó a 5.900. Entre los operadores domina la impresión de un horizonte con muchos interrogantes, pero en los principales despachos de la entidad monetaria reina la tranquilidad porque por ahora no hay clima de corrida, como se expresó en estos días a la prensa uno de los máximos funcionarios de la entidad. El aumento de precios minoristas en diciembre fue del 4.7%, cifra tan inusual que solo en 1987 se anotó una inferior, y justificó la euforia del secretario de Planificación Moisés Ikonikov. No quiero cantar victorias que no han sido conquistadas, pero este ha sido el índice más bajo de nuestra gestión y se logró sin controles. Como para aguar el festejo, ayer volvió a aumentar el precio de la carne. La suba ya alcanza el 12% en las 2 primeras jornadas de operaciones del año en Liniers. Las cifras difundidas ayer con premura, también desusada por parte del INDEC, mostraron una variación en el nivel mayorista solo del 0.1%. De este modo, el acumulado anual fue del 800.4% frente al 1.343.9% en el nivel minorista. La considerable brecha entre uno y otro indicador revela la persistencia de distorsiones, entre las cuales Ikonikov prefirió señalar una vez más la vinculada al desmesurado incremento de los precios. Y bueno, ya siendo las 9.30 corresponde por esta temporadita de verano, porque si Página 12 puede sacar su suplemento Verano 12, Clarín hacer sus grandes coberturas en la playa, las radios tener grandes conexiones directas con Mar del Plata y otros lugares de veraneo, nosotros por qué no podemos tener 2 temas musicales más. que los que tenemos habitualmente. Por eso, siendo las 9:30, les decía, nos corresponde una oleada de música. En este caso también a cargo de los Olimareños, porque nos gustó, es un tema fresquito, medio loco, medio delirante, también un tema que tiene sus años, pero no se asuste por cómo termina, porque suena a broma, ¿vio? Dice así. Alambaré 873 o al 890489, nosotros podemos mandarle a alguna persona como para que lo informe a usted de qué se trata esto de publicitar el mate amargo. También puede llamarnos al 362-8293, 362-8293, la producción de Cosmos Producciones puede acercarse hasta usted. Y le decía que tenemos auspiciantes, tenemos a Telex Comercial, de a quien recién mencionábamos, un mensuario de fe de cámaras al servicio del pequeño y mediano empresario, Telex Comercial, con información de primera agua para todo lo que a usted, de pequeño y mediano empresario, le interesa. También está Jorge Castro, peinador y estilista, que lo espera en Avellaneda 476, Jorge Castro, peinador y estilista unisex. Y bueno, obviamente hoy viernes ya comienza casi el fin de semana, está nubladito, le diría que ojalá y no llueva, porque mañana, si no llueve, usted puede escaparse hasta Parque Centenario, tomarse unos buenos mates a la tipo 10, 11 de la mañana, como aperitivo, o a la tardecita, ya cuando tomando sol, digamos a partir de las 4 a 5 de la tarde, no antes porque no es bueno ese sol, tomarse el solcito ahí, fresquito, con un poquito de aire, si no es el sábado porque llovió un poco, será el domingo, por ahí ya puede salir el sol de nuevo, y contemplar estas cosas que son las artesanías de la feria artesanal del Parque Centenario. Está todos los fines de semana, siempre y cuando el tiempo ayuda, porque bueno, tienen estos localcitos ahí montados de manera también artesanal, y con unos productos que van desde la cosa más insólita, creativa, hasta aquellos elementos que realmente son necesarios, con lo cual usted puede quedar bien por original o por utilidad. Usted puede regalar y regalarse este tipo de cosas, entonces dese una vuelta, va a tener buenos precios, va a tener cosas originales, va a tener cosas bien hechas, ahí en la feria artesanal del Parque Centenario. Y vamos a separar esta tanda de avisos, Javier, con una cortinita. Anoche el equipo de redacción de Los Periodistas tuvo su cena de, un poco atrasadita por el día, pero su cena de despedida de fin de año y más que nada de recibimiento del año nuevo. Sin embargo, pesaba sobre quienes allí estaban, sobre nuestros amigos que allí estaban, la idea de que, bueno, Los Periodistas probablemente no siga como proyecto editorial, no siga editándose. Recordamos que Los Periodistas era un proyecto editorial cooperativo, bueno, de quien uno tuvo por lo menos la honra de ser parte, y un proyecto editorial bastante ambicioso, bastante potable, muy potable en todo caso, no me cabe a mí catalogarlo precisamente por haber sido parte, pero lamentamos esta decisión y esta necesidad quizás de que un proyecto editorial como el de Los Periodistas haya cumplido un ciclo en principio. Y aventurarse, esto era el espíritu de lo que predominaba anoche en la cena, a pensar en un nuevo sueño, en un nuevo proyecto editorial, que con la misma gente que hizo Los Periodistas, que con las mismas características que tenían Los Periodistas, con la misma línea de ensoñación, con la misma línea de utopías, con la misma línea de búsqueda de una verdad más cercana al campo popular, se hacía cada 15 días Los Periodistas. Quizás abarcando otro tipo de información más, porque uno de los temas era realmente una revista política. Se compra hoy, se consume hoy nada más que una revista política. Bueno, eso fue una de las cosas que más hizo girar el tema del proyecto editorial de Los Periodistas. Es probable que a mediados de año esté en la calle otro proyecto editorial por esta gente que hizo, gestó, generó Los Periodistas, y que con la misma calidad profesional y abarcando, ya digo, otras áreas de la información, es probable que usted pueda disfrutarlo, informarse, entretenerse a partir de mediados de año del 91. Dios quiera que así sea, porque más allá de la fuente de trabajo, los periodistas eran un proyecto dicho a todo pulmón. Más allá de eso, lo fundamental en este caso era la vocación de un grupo de hombres y mujeres de la profesión que se empeñaban en publicar aquellas cosas que a veces los grandes medios de comunicación no publican por sus propios intereses. Entonces, a los compañeros de los periodistas, la mejor de las suertes en estos proyectos, y por supuesto vamos a estar con ellos en la realización de estos sueños tan caros para todos nosotros. Seguimos con la información en esto que es Mate Amargo por el 88.7 de FM La Tribu. 890489 es nuestro teléfono, Lambaré 873 nuestra dirección. La información señala ahora que la sucede que hay cables escritos no para ser leídos en radio, entonces uno cuando lee así el diario puede volver atrás. Pero bueno, la desregularización petrolera no funcionó como esperaba el gobierno. Ayer las estaciones de servicio que expenden combustible de YPF decidieron incrementar sus valores de venta sin el aval de la petrolera estatal. El JP1, combustible con el que se abastecen las aeronaves, subió entre un 28 y un 41%. La Federación Argentina de Transporte Automotor advirtió sobre la posible caída de la prestación del servicio si el gobierno no aumenta las tarifas. Esto lo habíamos anunciado antes. Los expendedores bonaerenses anunciaron que presentarán un recurso de amparo por considerar la desregularización como anticonstitucional. Y la Federación Agraria Argentina dijo estar defraudada porque la rebaja en el precio del gasoil es ridículamente insuficiente. La cosa es así, después de dos días...